de tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, de tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar, pero por una cosita cualquiera va, de madrugada cualquiera va, de madrugada cualquiera va. Ella era media gordita, ella era media gamba, ella era media gordita, ella era media gamba, pero si baja la guagua cualquiera va, de madrugada cualquiera va, cualquiera va. Cualquiera va, de madrugada, cualquiera va.